muchas gracias. Así que bueno, alto, pues yo no soy tan bajo tampoco, ¿eh? La verdad que estos días hemos tenido un trabajo muy intenso, pero muy necesario para poder llegar a terminar hoy, para poder estar hoy acá felices de lo que estamos haciendo. Y me había guardado la tarde de hoy para pensar qué decir. Siempre uno piensa, imagina qué es lo que va a decir en un acto de la naturaleza. Tal vez el acto más importante de mi vida. Y papá me vi y se me descontrola el discurso, pero que es la primera que me controla. Pero cuando me quise sentar hoy, volví a una radio, otra, ya me voy a la ciega. Terminé 6:00 de la tarde, cuando me voy a sentar no me salía nada. Pero nada. Me la he pasado hablando por todos los medios, he hablado de todo. Todo el mundo dice que hablo hasta por los codos, que digo de todo. Pero cuando me paro acá, tiemblo como una hoja y no me sale nada. También ustedes no opinan de mí, que de verdad planteaban. Porque después me voy a olvidar, quiero agradecer, como todos lo hacemos, pero a mí me corresponde más que a nadie. En esta campaña me tocaron muchísimas responsabilidades. A partir del 9 de agosto se me incrementaron las responsabilidades, no los derechos. Las obligaciones se me incrementaron. A partir del 25 de octubre voy a tener mucho más obligaciones aún. Y me parece que hoy uno de los derechos, una de las obligaciones que tengo que cumplir es agradecer. Agradecer a esa juventud maravillosa que es nuestro futuro. No tenemos futuro en el partido si no tenemos el dinero de jóvenes como el que tenemos. Es la juventud más digna que hoy puede mostrar el partido saladizo en materia política. La tenemos nosotros, son radicales. Este es nuestro futuro, nosotros no somos el futuro. Lo dice más de una oportunidad, somos un presente circunstancial. Que tenemos la obligación de transferir el poder generacional, ese poder que lo tuvieron Pancho y Gorro dignamente, que circunstancialmente como una bisagra de historia me lo van a entregar a mí a partir del 10 de diciembre, pero que si lo vamos a entregar en un poco tiempo a estos jóvenes que se están formando como futuros dirigentes de nuestro pueblo. Quiero agradecer a la militancia no tan joven, que se sumó de la misma forma a trabajar con ellos, que se motivó, que se acostaba tarde sabiendo que no tenía que tener que trabajar, que no tenía licencia, pero que se dedicaba al cielo, que confió, que creyó, que nos responsabilizó, pero que de alguna manera nos acompañó en todo el desafío. Quiero agradecer a toda la comunidad de San Lucio, porque la verdad es que le hemos molestado mucho, extremadamente mucho, y no solamente yo. No soy errado que me escuchen hablar mal de los contrincantes. Nunca lo hago y creo que me voy a morir sin hacerlo, porque algo he aprendido y quiero respetar la aprendida que participa en la memoria. Quiero rescatar acá, de alguna manera, que mis contrincantes fueron dignos representantes de la política local. Competimos con la dignidad que corresponde en un desafío público de esta naturaleza. Todos molestamos a nuestro pueblo, todos llegamos con propuestas, todos llegamos con ideas. Pero sin lugar a dudas, la mejor de la militancia, el premio mayor, el podio, se lo llevó a la Unión Cívica Radical y también a nuestro pueblo. Ustedes saben que este ámbito, este lugar, tiene un sentimiento muy especial para mí. Nací acá en Villacuara, viví toda mi vida acá en Villacuara, que volví, como todos los jóvenes cuando se deciden ir a estudiar y después empiezan a desarrollar su vida. Y a veces entre los sueños que uno tiene, imagina, nunca hubiese imaginado que cuando venía acá, lo veo en Cabezón Canónico, allá también al barrio, y hay mucha gente que son de este barrio, que aman este barrio como nadie. Cuando era muy chico, venía acá, no había esta estructura de ingeniería que hoy estaba la cancha Boya acá acostado, no me dejan mentir ellos, y vivíamos en este club, jugando, participando. Ese sueño que yo tengo hoy, esa imaginación que me viene a la mente, me hace que esto sea demasiado motivo para mí. Me encantaría, como decía Viviana, que acá estuviera alguien que me formó, que me educó, que está mi madre, que está viva y que contribuyó a formarme también. Pero mi madre le dio fundamentalmente la panza, pero la verdad es que me sigue mimando en ese sentido y mucho más que la panza. A mi mujer y media, a mis hijos le doy la felicidad que tengo, es tremenda. Allá la veo escondida y cumple el rol que lo hemos llamado más de una vez de implicarse. No hay primeras damas. Hay personas que se saben dedicar en la vida y ella creo que está respetando su rol. Pero a mi padre, a mi hermana, a mi sobrino, por supuesto, que me acompañe, ya pasó la cumple, me emocionó medio teatro. Yo, pero a mi padre le debo, diría yo, mi forma de ser. No hay cualidad que no admire todos los días a mi padre. Me copié mucho de él, me contagió mucho, me enseñó muchísimo la vida. Es difícil hablar del padre que no está. Era el que más vocación política tenía y Goro lo sabe porque participó con él, formó parte, no era radical, no vengo familia radical, mis abuelos maternos son peronistas, mi padre era demócrata cristiano, haciendo honor a su condición religiosa que toda la vida abrazó como causa. Tal vez podría haber sido pobre, yo no hubiese estado acá, la vida dijo que no tenía que ser pobre, yo estoy acá. Tal vez yo podría haber sido cura porque me tentaron nuevas oportunidades y no fui, y a veces cuando hago discurso, me siento que estoy predicando, digo, estoy más para cura que para entendimiento, mi amigo. Pero esa condición humana que me regaló el viejo es impagable. Hoy me decían, contar en algún programa de radio, algún dicho, alguna cosa, y hay un dicho que para mí me marcó, que tiene mucho que ver con esos proverbios árabes, que el viejo me transmitía. Seguramente la abuela Ramona se lo transmitió a él y él me lo transmitió a mí. La vejez no te hace bueno. Y esto es una realidad que tenemos que vivir todos los días. Tenemos que ser buenos todos los días. No tenemos que ser pícaros desde cuando nacimos hasta cuando nos morimos. Cuando somos viejitos, por condición de viejitos nos hacemos buenos. Ha quedado demostrado en la democracia que se está juzgando gente de mucha edad. Y por ser viejito, no perder la condición de no haber sido bueno en la vida. La vejez no te hace bueno. Y esa práctica es la que trato de llevar a la vida política, es la que nunca me olvido. Hace unos meses atrás, como hemos dicho en otra oportunidad, tenía dudas de subirme a este carro. La verdad que tenía dudas, porque como se ha dicho acá, uno sabía dónde se iba a subir. A mí no me la contaba. Sabía de lo que esto significaba, de esta empresa. De esta empresa pública. De esta vocación de servicio. De esta vocación por la cosa pública. Que gracias a Pancho y gracias a Goro me permitieron abrazar. Gracias a Fernando Volonté, que me encantaría que hubiese estado hoy acá sentado con ustedes, que fue el primero que me llamó para militar en política. El primero que me convocó a una reunión política en La Plata. Y ahí fue donde me animé, donde me metí. Gracias a Teresa, mi ex suegra, con la cual tengo una muy buena relación, que también me incentivó permanentemente. Esas fueron las artífices de esta carrera política que corona de una manera estar acá frente a ustedes. A veces soñando, imaginando por qué me toca a mí y no le toca a otro. Cuando más de una vez y reconozco, me lo han hecho notar. Todos, inclusive Goro, que tenía que meterle, que invitar, que armar un grupo, y yo la verdad que me quedaba aquí, no sé qué tipo que le pasa. Que está tranquilo, que se está dormido, y la verdad que a veces no podía entender por qué me tocaba a mí no a otro. Me costó creerlo y me sigue costando creerlo. Pero no porque no me considere con condiciones. Porque la verdad que a veces estas cosas son premios de la vida, hay que tomarlo con mucho cuidado. Y lo tomo con ese criterio, sabiendo que lo que me está pasando no es un premio, es una responsabilidad enorme que el pueblo salarillo está tratando de darme, de ponerme para decir manejar los destinos de un pueblo de 33.000 habitantes, o 40, como dice Borro, vamos a ver si tiene razón o no cuando hagamos la próxima encuesta de salarillo, pero en definitiva, 30, 40, lo que sea, una responsabilidad enorme de conducir los destinos de un pueblo, y coincido que tal vez sea lo más grande que me pueda pasar en mi vida. Si mi vida política muere acá, me puedo morir con ella, porque la verdad, el más honor que esto no hay en la vida política de un político que quiera desarrollar su vida en esta vocación de servicio. Hace 4 meses dudaba, sabiendo que por él podíamos tener la posibilidad de crecer y de llegar. Pero ¿saben por qué dudaba? Porque estaba muy cómodo. La vida me tocó y me dio la posibilidad de estar cómodo. Estaba feliz en el mejor momento de mi vida profesional. Estaba disfrutando de mi familia como nunca, podía hacer lo que yo estaba haciendo, podía crecer, y en ese momento me pasó el tren. En ese momento, y la verdad, que me desorganizó de todo, me despeloté de todo. A partir de ese día, a partir del 29 de mayo, cuando tomé la decisión, gracias a Lento, porque aquí un ratito quito ahí, a partir de ese momento, y como gorra ninguno, ya te entendí, ya te dije. A partir de ese momento empecé una nueva carrera en mi vida. Le hice caso a este hombre que está acá al lado mío, que no se va a ir por la puerta chica. En el municipio no se va a la puerta para entrar y salir. Yo voy a entrar por la grande y él va a salir por la grande. Pero vamos a salir juntos y vamos a entrar juntos. Alejandro se refería a su padre. Seguramente no lo sabe Alejandro. Seguramente no lo sabe Alejandro, por ahí se lo han dicho, formé parte de ese escuadrón junto con Jorge Tula, que lo veo acá, que siempre se lo hace recordar. De ese cuadrón de valientes, de pocos salarillenses, que fuimos a despedir a Titanes. Quizás se merecía mucho más. Y esto lo digo con cargo de culpa al pueblo salarillo que no les dio y no les rindió el honor que en ese momento puntual necesitaba. Me consta lo que significó salirse por esa puerta grande. Había ganado el peronismo, había recuperado la provincia de Buenos Aires. Estaba Capiero, excelente gobernador, pero que en ese momento no tuvo la altura de las circunstancias. Una pequeña crítica que me dio gracias a tal momento, porque lo que tendría que haber hecho Castillo, hacer lo que yo voy a hacer con Gordo, acompañando hasta la puerta grande. Castillo lo dejó solo a Titán, y los que salimos sentimos terror. Titán estaba adelante, estaba toda la policía diciéndole: mire Titán, mire gobernador, o mire gobernador, no sé cómo decir, nosotros estamos cerquita ahí, no sabe lo que está afuera, no sabe lo que pasa afuera. Y salimos. Viene una mancha de gente gritándolo, puteándolo, aunque le parezca mentira. Me parece que en algún momento tenemos que hacer cargo de culpa de estas cosas que nos pasan los valencianos. Es cierto, dice el gran amigo. Eso es lo que nos pasó, pero ahí estuvimos y lo acompañamos al viejo. Y me parece que fue el mejor agradecimiento que le podemos dar a la Titán. Eso no se debe repetir, porque si Titán no se merecía, era irse con el reproche de nadie. Titán fue una persona muy honesta, digno representante político de nuestro pueblo. Tal vez como nunca se pueda dar en la provincia de Buenos Aires, tal vez como nunca se nos pueda volver a dar en nuestro pueblo. Pero este tenía que venir por la puerta grande, acompañado con el gobernador Congo y con el aplauso de los opositores. Esa es la política que a mí me gusta, es la política que me gusta practicar en mi pueblo, es la política que vamos a practicar a partir del 10 de diciembre para adelante. Titán se fue en el estado verde o gris, no recuerdo qué color era, que lo esperaba en la esquina, que además de eso no le arrancaba, no lo que empujaba. Ese fue Titán Almendari, el gobernador que se estaba haciendo, digno representante de la unidad política de Arturo Illia, ese valor de la política nacional que nosotros desde nuestra agrupación abrazamos como causa. Nos miramos en él, queremos ser espejo de alguna manera de lo que él predicó permanentemente. Cuando tomo la decisión, evidentemente venía el tren. Y estaba en el andén, con una mochila cargada de ilusiones, de motivaciones, de un sueño, y me subí ese tren. Pero cuando subimos, la verdad que había poca gente. Había un vagón, la locomotora, por supuesto, que siendo una camilla la cosa, y un vagón. Nos fuimos a Quilmes. Y a medida que fuimos avanzando, fuimos incorporando varones. El mensaje, la mochila de ilusiones, el saladillo que venía, se empezó a llenar. Y logramos convencer, y logramos sumar. Y ese tren, de alguna manera, se convirtió en realidad. Ese tren de ilusiones empezó a sumar. Sumó el 9 de agosto, sigue sumando. Y no me cabe la menor duda que el 25 de octubre arribamos a Puerto. Arribamos al sueño que todos tenemos. Arribamos al saladillo que queremos para el futuro. Y arribamos con un tren de carga, con el derecho de ciudadanos saladillo. Amigos, no amigos, radicales, peronistas, conservadores, todos el pueblo saladillo, queremos subir a ese tren. No es un tren de ilusión, es un tren de lo que imaginamos para nuestro pueblo, de lo que queremos. Sabemos que se ha hecho mucho y respetamos y valoramos todo lo que se ha hecho, pero queremos ser más. Tal vez algunos nos comparan, sí, igual, sí. Tú puedes decir que soy igual a vosito. Miren, no, es igual. Muy parecido. Pero además no soy parecido físicamente. Sí, somos iguales. Somos iguales, dale. Además no soy parecido. Somos parecidos. Pero además no soy parecido físicamente. No somos parecidos en la forma de actuar. Nos respetamos. Me tocó ser secretario de gobierno, lo respeté y me respetó puerta por media. Algunos que por ahí tienen más dureza en la forma de actuar, dicen, ¿cómo? La verdad, yo no me puedo quejar cuando convivimos. Supimos convivir, teníamos diferencia, pero supimos convivir. La política no está hecha, y los cargos públicos no están hechos para hacer lo que uno quiere, está hecho para hacer lo que se debe hacer. Y si a veces hacemos cosas que no nos gustan, la tenemos que hacer porque si corresponde hay que hacerla. No somos parecidos, tampoco soy parecido a Pancho Ferro, que me encantaría que hubiese estado acá. Si esas cosas la política a veces también nos privan de algunos beneficios, algunos derechos. Y lo único que podemos decir es que los tres somos pelados, que los tres de alguna manera somos de Boca y fundamentalmente que los tres tenemos un corazón radical. Y eso es lo que nos une. Yo no quiero pecar sobre mí, porque tenemos grandes garantías, grandes posibilidades de concretarla. Seguramente será una gestión con estilos diferentes, con carismas diferentes, con formas de actuar diferentes. Y nos vamos a tener que acostumbrar. Este es el gran desafío. Esta transición importante y trascendente de una gestión de 24 años a alguien que viene a gobernar el pueblo de la misma manera, intentando hacer lo mejor posible para su comunidad. Nos tendremos que acostumbrar, pero no hay que tenerle miedo. Es un proceso natural. Cambiar los estilos, cambiar la forma de gestionar, no hay que tenerle miedo. Es un proceso normal. Mientras hagamos el bien para la comunidad, es un proceso absolutamente normal. Seguramente alguna de las cosas que vamos a proponer, nosotros intendentes no se lo hubiese ocurrido. Y tal vez algunas cosas que no las vamos a hacer estarían pensando por qué no lo está haciendo. Pero ese es un hombre, esa es la persona. Es una persona de carne y hueso, y yo soy una persona de carne y hueso. Soy más común de lo que ustedes imaginan. Soy absolutamente común y no quiero dejar de serlo. Quiero equivocarme, quiero acertar. Quiero terminar mi mandato cuando me toque terminarlo y volver a hacer mi vida normal. Disfruto mucho de mi vida normal, que les parezca mentira. Mi vida normal es mi sostén. Es la vida que me dio la vida para hacer lo que tengo que hacer. Pero en este momento la vida me dijo, tenés que hacer esto otro. Dejá todo lo que tenga que hacer. Esto no es la Biblia, yo no soy el Papa, pero la verdad es que me condicionó a hacer esto. Alguien lo tenía que hacer y la verdad es que me tocó a mí. Y lo asumo con toda la responsabilidad que me va a tocar hacerlo. Que nadie se sienta mal, que nadie se sienta perdido. No vengo a restar, vengo a sumar. ¿Quién puede pensar en el paraíso que puede mantener a al imperio político de la casa de Gorcito, de Pancho Ferro, de quien sea, de Alejandra, de quien sea. Vengo a sumar, quiero sumar voluntades. Por supuesto que voy a sumar las voluntades que están similar a la nuestra, la que piensa similar a la nuestra, pero no vengo a restar militantes políticos para que no se puedan convertir en dirigentes políticos, porque mañana puede ser competencia personal. No quiero que me pasen a ellos lo que nos pasó a nivel nacional y a nivel provincial, que no tuvimos un candidato al gobernador, que tuvimos que competir dignamente, por supuesto, y la tenemos a nuestra candidata gobernadora, María Peña Vidal, con Daniel Salvador. Pero la verdad que me hubiese encantado que el radicalismo hubiese puesto en candidato a gobernador que disputara igual a María Peña Vidal, porque hoy se hubiese posicionado mejor aún. Está en condiciones de ganarle al otro contrincante fundamental del otro partido principal, para no nombrarlo. Ustedes saben de qué se trata. Pero hubiese estado en más condiciones, como lo dijeron acá, se hubiese competido y se hubiese destacado en esa competencia un candidato radical como se le dice. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires ocultó figuras políticas, no buscó el semillero. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer a nivel local? El partido a nivel nacional le pasó lo mismo. Sánchez es una excelente persona, un excelente político, pero desgraciadamente no tenía caudal de votación. En definitiva, compitió porque había que competir. Junto con el periodista cambió a entrenar y se le ocurrió que se le ocurrió a la mente que podía llegar a ganar. Yo quiero que dentro de 4 años el Partido Radical tenga un candidato a presidente en condiciones de competir con acuerdo, sin acuerdo, para la derecha, para la izquierda, para donde sea. Pero un candidato a presidente del radicalismo que nos permita estar en condiciones de gobernar este país. Para eso hay que salir a buscar a todo el país. El semillero de todas las provincias, no ocultar a ningún dirigente que pueda decir, mirá los intendentes exitosos, mirá los dirigentes exitosos, buscar los gobernadores, no ningunearlos y escondarlos, simplemente pensando que es una secta partidaria. El radicalismo se debe dar esta discusión hacia adentro. Alguien, algún dirigente político decía que a partir del 26 de octubre, Salomón, y creo que Rodríguez también ha dicho que se rompía todo. No dije eso. Sí, lo que digo, absolutamente, y eso no es de mi estilo. Lo que yo dije es que el 26 de octubre debe comenzar un alto debate interno del Partido Radical, porque si no debatimos las cosas que nos pasan, si no direccionamos una vez más el camino, dentro de 4 años estamos en la misma cuenta, renegando de los acuerdos, renegando de lo que nos pasa. No hay que renegar más, hay que tratar de potenciar los mejores candidatos, buscando en el interior, ahí están los mejores candidatos. Yo no quiero ser mucho más largo, porque la verdad que nos merecemos algunas choripanes y un poco de música para alegrar la noche. Hoy es una noche de fiesta, una noche que tenemos que disfrutar. Y la verdad que bueno, seguramente este 25 de octubre todos los ciudadanos vamos a entrar en la catedral de la democracia, que para nosotros es el cuarto punto. Ahí es nuestro confesionario. Ahí es donde nos exponemos ante todas las boletas. Ahí nos entramos nosotros y las circunstancias. No hay cámara oculta, ahora se hablan otras cámaras ocultas y que te vigilen. Ahí sos vos el que tienes que votar. Ahí somos todos iguales. El empresario, el pobre, el jardinero, el rico, el político, el gobernador, el presidente, hacen cola para ir a votar. Cuando entra el cuarto culo no hay diferencia. No hay voto calificado. Gracias a Dios que hay voto calificado. Porque eso nos marca la dignidad de la democracia que estamos transitando. Si hubiera voto calificado, este país tendría marginación. No hay que marginar, hay que educar. Se habló de la educación acá. Hay que educar. Si tenemos un pueblo que también no se tendría que educar, el próximo presidente que va a ser Mauricio Macri se va a tener que dedicar a educar. La próxima gobernadora que va a ser María Eugenia Vidal se va a tener que dedicar a educar. Y no le vamos a tener que echar culpa a nadie. Si ellos no lo hacen, el cuatro no va a ser responsable de tener un pueblo que pase educación. Para tener una mejor democracia, tenemos que educar a nuestro pueblo. Y en ese cuarto oscuro es donde vamos a dejar nuestro voto. Ahí es donde vamos a volcar. Para tener cortado por lo menos nuestra boleta. Esta boleta. La garantía de la democracia. este papel el sistema titular que tiene el sistema democrático de la provincia es la garantía de la democracia. Este papel es el que dice quién va a gobernar Saladillo, quién va a gobernar la provincia, quién va a gobernar el país, quién nos va a representar en la Cámara de Diputados. Este papel, a veces no le damos importancia, este papel cambia el destino de un país, cambia el destino de una provincia, cambia el destino de un pueblo. Este papel tiene mucho más trascendencia que un documento personal. Este papel es un documento público. A veces no lo valoramos. Y a veces vamos a votar pensando que lo tenemos que sacar encima rápido porque quiero comer el asado. Disfrutemos el momento. La democracia es el único momento que nos da la posibilidad de elegir. Somos los máximos en el sistema democrático. La Constitución nos consagra como los máximos. Los máximos somos los hombres. Y un día, como el 25 de octubre, entre las 8 y las 6 de la tarde, depositamos con nosotros. Y a partir de ahí, se transforma nuestro país, nuestra provincia y nuestro pueblo. Por supuesto, esa urna se llena de voluntades y ojalá esa transformación se llegue de entusiasmo, de motivación, no de lo menos malo, no de lo que no me queda opción, que sea estudiada, que sea consensuada, para que cuando nos toque gobernar sea lo mejor. Gobernar un pueblo significa también gobernar parte de nuestras vidas. A veces creemos que el intendente se carga de la cosa pública, que se la arregle gorrocito, perro, o en el futuro Salomón. Cuando ellos toman medidas, o cuando me toque tomar medidas, cuando más que me toque tomar medidas, me lo voy a llevar varias veces porque me han castigado duro que no lo nombro. Más que, como hace gorrocito, no hay veces. Más que. Tirar, para que quede claro, no tengo vergüenza de nombrarlo. Esto formó parte de un acuerdo. El partido en algún momento, dignamente, como ningún partido tiene en la República Argentina, a través de la Comisión Nacional, dijo vamos a este acuerdo. Y vamos a todo, lo dijimos, lo planteamos, pero cambiamos el sentido. No somos un kiosco, somos la delegación política del poder central de la política. Lo que dice nuestro representante no es presidente del partido. La Convención Nacional del Partido es lo que teníamos que respetar. Y así fue, y así lo respetamos. Si queremos no respetar eso, cerremos el comité y vayamos a nuestra casa. Y también a probar cualquier cosa. La Convención con representantes desde el Cufrí hasta el Tierra de determinado acuerdo. Y ahí hay que respetarlo. La votación que hagamos a partir del 25 de octubre, cuando lo votemos a Macri, a Vidal, a José Luis Armón y a Bordén, al alcalde Bordén, en ese momento no solamente le vamos a estar dando responsabilidades, estamos asignando también nuestro propio destino. A veces pensamos que lo estamos favoreciendo y que le estamos dando una ventaja a ellos o a nosotros. La verdad es que estamos manejando nuestro propio destino. Cuando yo me equivoque y tome medidas equivocadas, estoy afectando vuestras vidas. Cuando tome medidas acertadas, estoy beneficiando la vida de ustedes, no estoy ayudando. Y lo mismo pasa a nivel nacional que decía, no nos desligamos del problema. La democracia y la constitución nos pone al alcance de la mano decir quiénes son nuestros futuros gobernantes. No hagamos de esta actitud, de este valor, el menosprecio. Hagámoslo con responsabilidad. Convoquemos a la gente. Es cierto, desde mañana hasta el sábado tenemos mucho tiempo para convencer a mucha gente más. Es cierto que hay gente que todavía no decide su voto, lo podemos convencer. Es cierto que hay gente que todavía viene mal con la democracia, porque la democracia no le resuelve su problema. Es muy cierto esto, pero también es cierto que los que vienen tienen derecho a pensar que pueden resolver los problemas de la gente. También tenemos que alguien tiene que gobernarnos, alguien tiene que conducir los destinos de esta provincia y alguien tiene que conducir los destinos de nuestro pueblo. No vivamos relegados, vivamos con fuerza, con ganas, con entusiasmo. Aprendamos que la cosa pública no es de dos o tres dirigentes políticos, la cosa pública nos pertenece a todos. Por eso es tan importante aquello que vemos atrás. cuando vemos nosotros la distancia política, porque solo es la única forma de empezar a acariciar los desafíos públicos. Cuando nos toque tener retraso, ahí vamos a tener retraso, ahí vamos a conseguir ese dinero que nos merecemos. Yo por último quiero decirle que bueno, a partir del 25 de octubre, no me cabe la menor duda, alguien acá dijo que a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar para festejar. No sé, tanto no me espere porque no voy a estar. Pero un poquito más tarde seguramente que vamos a estar y vamos a festejar en el comité. No me cabe la menor duda que el 25 de octubre la gente nos va a consagrar un intendente, definitivamente intendente Saladillo. Que no improvisamos, que no prometemos, porque queremos que no improvisamos, que nos preparamos, que soñamos, que tenemos experiencia. Todo eso siempre, pero con eso no se gana. Tenemos que militar. Y aprendí algo que me la aconsejó cada uno que está preparando un ratón mío con saco y corbata, pero hay que ganárselo. Y la verdad es que lo entendí. Desgraciadamente me tocó competir contra él en algún momento. Pero la verdad es que entendí el mensaje que muchas veces me dio, te la tenés que ganar. Nadie te la regala. Y hoy la disfruto mucho más, gordo. Hoy creo que valoro ese mensaje que me diste más de una oportunidad. Pero también la vida fácil a veces. Y esta vez caminé como un militante más. Me sumé a la voluntad de los militantes. Fui y no volveré más. No me consideré más que nadie. Cuando gané esa elección, lo tomé con la humildad que tenía que tomar. Ya me pesaba la responsabilidad. Ya creía que tenía que hacer cosas importantes para acercar posiciones, para que todo el mundo se sintiera abarcado, para que la gente del PRO dignamente pudiera participar como está haciendo y como se animó. Fracasamos en algún intento, por supuesto que sí, pero no nos quedó nada para hacer. Competimos, nos ganamos primer esfuerzo, como le tocó a él ganar el 91. Pero después, además de eso, tuvimos que seguir caminando. Hasta me hicieron debatir, gracias a Dios que me hicieron bailar. Pero la verdad es que hasta un debate tuvimos que hacer. Le regalamos al pueblo todo lo que podíamos regalarle. El pueblo se merecía en esta democracia, en el 2015, que le pudiéramos dar lo máximo de lo que los candidatos pensaban. Quedamos absolutamente claro en todas las posiciones nuestras, que también las apreciaciones del desarrollo que viene son muy parecidas, pero también quedó claro que las prioridades de los tres candidatos no son las mismas y que las formas de llevarlo a cabo no son las mismas. Tenemos claro una forma de actuar en política. No prometemos cualquier cosa porque sabemos lo que significa la gestión pública. Venimos a darle lo mejor que tenemos a la democracia. Ojalá este domingo la gente decida acompañarnos. Si no fuera así, esto no es arrugar. Pero si no fuera así, soy el tipo más feliz del mundo igualmente. Porque creo que hice lo que la historia me obligaba a hacer en este momento. Pero si fuera así, voy a prepararme para que el 10 de diciembre, en ese recinto de la democracia que tenemos los saladillenses, pueda decir ¡sí, juro! Si no fue así, tenemos una patria en la mano.